placer, porque lo metieron junto a su mujer. Vieron a su mujer con el hijo que amamanta, siento un nudo en la garganta y sufre el esclavo aquel. El domingo en gran subasta vendían al esclavo aquel. Para ese esclavo la etapa era unirse a su mujer. El esclavo aquel, el esclavo aquel, el esclavo aquel que defendió a Clavel. Allí en Cartagena como en Portugal, vendía a los esclavos como irracional. ¡Qué injusticia, Dios mío! En derroche hacen que se mueva el barco. El esclavo rema buscando su amor. Lo que más le duele es la separación. El esclavo aquel que defendió a Clavel, y esas injusticias al padre Clavel le dieron motivo para luchar por él.